Hablamos con Luis Brusten, justamente Luis, director de Página 11, para que nos explique por qué Página 11 recibe tanto de publicidad oficial. La pauta que estamos recibiendo es la que tenemos que recibir siempre. Porque no la estamos recibiendo porque apoyamos al gobierno o estamos en contra del gobierno o estamos en contra. Estamos recibiendo porque tenemos un laburo de 20 años, tenemos una circulación determinada y tenemos una incidencia sobre esta realidad. Ustedes venden 12.000 ejemplares, qué sé yo qué. Con 12.000 ejemplares hubiéramos aguantado 12 años colgados y generando el despelote que armamos en la sociedad. ¿Vos te crees que en esta sociedad el tema del aborto sería un tema importante para la segunda página? El tema de la educación sexual, el tema, miles de temas que Página, que tiene un costo para Página, porque todo este tema primero te tenés que pelear con la iglesia. Y los demás medios no lo van a hacer. Entonces no lo cubre. Y es una problemática que no es que me preocupa a mí, le preocupa a toda la sociedad. Y bueno, nosotros servimos para eso, como medio. Y bueno, nosotros creemos que eso tiene un valor para el estar de la sociedad. Bueno, como escuchamos recién a Brusten, aduce cuestiones ideológicas, ¿no? Como que todas las los aportes que hizo a la democracia Página 11, y por eso se merece ese grado de publicidad oficial, pero surgen un montón de interrogantes con estos temas en cuanto a lo que puede llegar a generar sobre el rol de los periodistas que trabajan para Página 12. Y bueno, es muy complejo entender cómo a un diario se le da, se financia en un 34% por publicidad oficial y a algunos que no reciben nada, como Perfil, que bueno, hizo toda una campaña por este tema. Sí, de hecho, curiosamente, este año recibió el primer aviso, que de hecho una contratapa de Jorge Fontebeque al respecto, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que maneja, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que maneja Aníbal Fernández, un aviso muy chiquito, un cuarto de página. Pero bueno, hay que recalcar que esto igual, lo que está haciendo el gobierno no es un delito, porque no hay una norma que regule la distribución. Distribuye como quiere, pero no es un delito porque no está en ningún lado reglamentado cómo debe distribuirse, pero genera inconvenientes para el rol del periodismo. La Cocina del Periodismo hizo otro relevamiento, en este caso, chequeamos los diarios de toda una semana, desde el lunes 18 de mayo hasta el domingo 25 de mayo, a ver cómo era más o menos la cantidad de publicidad que recibía, cuánto era oficial y demás. Este relevamiento arrojó que un poco más del 50% de las publicidades son provenientes de fondos estatales. Alrededor del 20% pertenece a publicidades de empresas del grupo Clarín, como Fivertel, Canal Magazine, Canal Metro y otros. El restante de publicidades, en general, pequeños avisos en memoria de desaparecidos, de sindicatos, de obras teatrales, de algunos bancos, pero más bien pequeños. Lo curioso es que el domingo que tocó en esta semana, el domingo 25 de mayo, en el cuerpo principal del diario hay unas 40 páginas. Tiene 40 páginas el cuerpo principal del diario. Hay un total de 22 publicidades que, por la información que nos enviaron del Departamento de Publicidad de Página 12, según un cálculo de recuadros por columna y demás, todas las publicidades que tenía este diario, 22 en total, eran 4 y media páginas de todo el diario. 4 y media de 40 páginas. Estas 22 publicidades, según también la información respecto del valor de cada centímetro por columna, calculado en torno a esta cantidad de publicidad, nos da un ingreso por publicidad de este día domingo de casi 345 mil pesos. En donde solo 6 publicidades pertenecen a la pauta oficial de estas 22, pero por el tamaño representan un 61% del total de los ingresos, es decir, 210 mil pesos. Nacho, aproximadamente. Vos llamaste al diario y consultaste acerca de los los precios para publicitar y bueno, me dijeron 300 pesos el centímetro por columna y en base a ese dato hicimos todo el relevamiento de este monitoreo. Y en base a este monitoreo y a todos estos datos, que claramente Página 11 está financiado por el Estado en su mayor parte, nos preguntamos nosotros desde acá, de esta humilde posición, ¿cómo puede un periodista dentro de ese medio escribir algo en contra o alguna cuestión que sea contradictoria con la ideología del gobierno, que es la que le está pagando el sueldo en definitiva? Bueno, y vamos a citar un antecedente que se dio en 2004 con Jorge Nudler, que era el que escribía el Panorama Económico en Página 12, en una nota que él, de la cual denunció haber sido censurado, que trataba de denunciar la designación de Claudio Moroni al frente de la Sindicatura General de la Nación, y lo identificaba como un alto grado de corrupción, y a su vez denunciaba ciertos manejos del entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández. En su carta, él escribió una carta denunciando el hecho y adjunta unos datos que son a tener en cuenta relacionados con esto. Así como no quiero perjudicar a este gobierno, sino evitar con mi modesto aporte que se suicide, tampoco quiero afectar al diario, que también se está suicidando. Sé que en otros diarios gozaría de mucha menos libertad, pero rechazo de plano la censura también en este. Escuchemos, pues nosotros también consultamos a un ex periodista de Página y a un periodista que está actualmente trabajando en Página. Escuchemos lo que nos decía el periodista Mariano Blechman, que trabaja actualmente en Página 12. Página tenía como una tradición más fuerte de investigación, etcétera, y de denuncia, con la cual el rol de oficialismo, digamos, no le queda cómodo, digamos, porque, o sea, apoyar a un proyecto político cuando ese proyecto en algunas situaciones hace agua, es muy difícil de entender. Se puede ver como censura, cuestiones vinculadas a la ley editorial, donde sí hay como una presencia permanente del área política y del área de la parte de economía, se puede ver como censura, tranquilamente, pero como parte de una convivencia política, o sea que hay una intención de apoyar políticamente, las medias son actores políticos. Bueno, como vemos, nos decía que se puede ver como censura la presencia permanente en la planta política y económica. También hablamos con un ex periodista de Página 12 que nos dijo que el que te dice que no recibió algún aprieto de Alberto Fernández te está mintiendo. Esas fueron palabras textuales de un ex periodista de Página con el que tuvimos la posibilidad de hablar. Y también hablamos con el vicedirector, Luis Brustein, y nos dijo lo siguiente. La verdad es que nos llaman siempre. Nos llamaban antes, cuando estaba Menem. Nos llamaban cuando estaba la alianza, nos llamaban ahora. Te llaman a veces, pero no nosotros, todos los medios, toda la redacción. Te llaman a veces para putearte. Me chupo un huevo. Si me putea el tipo porque no le gusta la nota, me vale madre. Te llaman para criticarte y decirte que publicaste algo mal. Si me dice eso, la verdad es que me fijo y lo corroboro. Y si me doy cuenta que el tipo tiene razón, lo cambio. Y si me aprieta, lo mando al carajo. Para la verdad. Ahí Luis Brustein hablaba de este tema también. Ex Página, del cual hablaba Nacho, es una persona que sigue manteniendo un vínculo de amistad con muchos periodistas del área de política y de economía, y nos dice que realmente ellos le dicen que en Página hay una bajada en torno a los temas que se tocan del gobierno y demás. O sea que el problema no es solo que le está dando publicidad oficial, sino también que está apretando para que se informe de una determinada manera, ¿no? Hay que ver también en este sentido, es visible el tema de las tapas, de los diarios, cómo acomodan determinados temas de una u otra forma. Nos quedamos absolutamente sin tiempo. Con mucho material pendiente. Seguramente la semana que viene haremos una breve presentación sobre lo que nos quedó, el tema de los dueños de Página. Y en nuestro blog, lacocinadelperiodismo.wordpress.com, van a poder encontrar a partir de la semana que viene un artículo donde queda detallada toda la investigación que hemos realizado sobre Página 12. Creo que terminamos prácticamente a tiempo. Nico Pérez en la operación técnica, Leo Leu, Juan Ignacio Cardona. Gracias, Nico. Hasta luego. Un placer. Nos estaremos viendo la semana que viene. Esto fue La Cocina del Periodismo. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite Radio Palermo 2. 89.1. A vos, ¿te gusta escuchar radio? Japón Hoy. Conducen Ricardo Jocama y Midori Graham Nakamura. Ricardo Jocama. Japón Hoy. Midori Graham Nakamura. Japón Hoy. Miércoles de 17 a 18 horas.